Tercero, entre planetas. 15. Descubrimiento. La nave se encontraba aún a solo 30 días de la Tierra, pero sin embargo David Bowman hallaba a veces difícil creer que hubiese conocido jamás cualquier otra existencia que la del cerrado y pequeño mundo de la nave descubrimiento. Todos sus años de entrenamiento, todas sus anteriores misiones a la Luna y a Marte, parecían pertenecer a otro mundo, a otra vida. Frank Poole confesaba tener los mismos sentimientos y a veces había lamentado, bromeando, que el más próximo psiquiatra estuviese casi a la distancia de 150 millones de kilómetros. Pero aquella sensación de aislamiento y de desamparo era bastante fácil de comprender y ciertamente no indicaba anormalidad alguna. En los 30 años desde que los hombres se aventuraron por el espacio, nunca había habido una misión como aquella. Había comenzado hacía 5 años con el nombre de Proyecto Júpiter, el primer viaje tripulado de ida y vuelta al mayor de los planetas. La nave estaba casi lista para el viaje de 2 años cuando algo bruscamente había sido cambiado el perfil de la misión. La descubrimiento había de ir a Júpiter, en efecto, pero no se detendría allí. Ni siquiera aminoraría su velocidad al atravesar el lejano sistema de satélites jovianos. Por el contrario, debería utilizar el campo gravitatorio del gigantesco mundo como una onda para ser arrojada aún más allá del Sol. Como un cometa, atravesaría rápida los últimos límites del sistema solar en dirección a su meta última, la anillada magnificencia de Saturno. Y nunca volvería. Para la descubrimiento, sería un viaje de ida tan solo, pero sin embargo, su tripulación no tenía intención alguna de suicidarse. Si todo iba bien, regresarían a la Tierra dentro de 7 años, 5 de los cuales pasarían como un relámpago en el tranquilo sueño de la hibernación, mientras esperaban el rescate por la aún no construida Descubrimiento 2. La palabra rescate era evitada cuidadosamente en los informes y documentos de las agencias astronáuticas. Implicaba algún fallo de la planificación, por lo que la jerigonza aprobada era la de recuperación. Si algo iba realmente mal, a buen seguro que no habría esperanza alguna de rescate a más de 1.000 millones de kilómetros de la Tierra. Era un riesgo calculado, como todos los viajes a lo desconocido. Pero después de medio siglo de investigación, la hibernación humana artificialmente inducida había demostrado ser perfectamente segura. Y esto había abierto nuevas posibilidades al viaje espacial. No habían sido explotadas al máximo, empero, hasta la misión. Los 3 miembros del equipo de inspección, que no serían necesarios hasta que la nave entrase en su órbita final en torno a Saturno, dormirían durante todo el viaje exterior. Así se ahorrarían toneladas de alimentos y otros gastos, y lo que era casi tan importante, el equipo estaría fresco y alerta, y no fatigado por el viaje de 10 meses, cuando entrase en acción. La descubrimiento entraría en una órbita de aparcamiento en torno a Saturno, convirtiéndose en nueva luna del planeta gigante. Describiría una elipse de más de 3 millones de kilómetros que la llevaría junto a Saturno y luego a través de las órbitas de todas sus lunas principales. Tendrían 100 días para trazar cartas y estudiar un mundo cuya superficie era 80 veces mayor que la de la Tierra y estaba rodeado por un séquito de lo menos 15 satélites conocidos, uno de los cuales era tan grande como el planeta Mercurio. Habría allí maravillas suficientes para siglos de estudio. La primera expedición solo podía llevar a cabo un reconocimiento preliminar. Todo cuanto se encontrara se transmitiría por radio a la Tierra. Aun si no volviesen nunca los exploradores, sus descubrimientos no serían perdidos. Al final de los 100 días, la astronave descubrimiento concluiría su misión. Toda la tripulación sería sometida a la hibernación. Solo los sistemas esenciales continuarían operando, vigilados por el incansable cerebro electrónico de la nave. Ella continuaría girando en torno a Saturno en una órbita tan bien determinada ahora que los hombres sabrían exactamente dónde buscarla dentro de 1.000 años. Pero en solo 5, de acuerdo con los planes establecidos, llegaría la descubrimiento 2. Aunque pasaran 6, 7 u 8 años, los durmientes pasajeros no conocerían la diferencia. Para todos ellos, el reloj se habría parado como se había parado ya para Whitehead, Kaminsky y Hunter. A veces Bauman, como primer capitán de la descubrimiento, envidiaba a sus tres colegas inconscientes en la helada paz de la hibernación. Ellos estaban libres de todo fastidio y toda responsabilidad. Hasta que alcanzaran Saturno, el mundo exterior no existía para ellos. Pero aquel mundo estaba vigilándolos a través de sus dispositivos biosensores. A un lado de la masa de instrumento del puente de mando había cinco pequeños paneles con los nombres de Hunter, Whitehead, Kaminsky, Poole, Bauman. Los dos últimos estaban en blanco. No les llegaría el turno hasta dentro de un año. Los otros presentaban constelaciones de minúsculas lucecitas verdes anunciando que todo iba bien. Y en cada uno de ellos había una pantalla a través de la cual una serie de relucientes líneas trazaban los pausados ritmos que indicaban el pulso, la respiración y la actividad cerebral. Había veces en que Bauman, dándose cuenta de lo innecesario que aquello era, pues si algo iba mal, sonaría al instante el timbre de alarma, conectaba el dispositivo auditivo. Y semi-hipnotizado, escuchaba los latidos infinitamente lentos del corazón de sus durmientes colegas, manteniendo sus ojos fijos en las perezosas ondas que atravesaban en sincronismo la pantalla. Lo más fascinante de todo eran los trazados del electroencefalograma, las señales electrónicas de tres personalidades que existieron y que un día volverían a existir. Estaban casi exentas de los ascensos y descensos, aquellos altibajos correspondientes a las explosiones eléctricas que señalaban la actividad del cerebro en vela o hasta del cerebro en sueño normal. De subsistir cualquier chispa de conciencia, se hallaba más allá del alcance de los instrumentos y de la memoria. Bauman conocía este hecho por experiencia personal. Antes de haber sido escogido para esta misión, habían sido sondeadas sus reacciones a la hibernación. No estaba seguro de si había perdido una semana de su vida o bien si había pospuesto su muerte por el mismo lapso de tiempo. Cuando le fueron aplicados los electrodos a la frente y comenzó a latir el generador de sueño, había visto un breve despliegue de formas caleidoscópicas y derivantes estrellas. Luego todo se había borrado y la oscuridad le había engullido. No sintió nunca las inyecciones y menos aún el primer toque de frío al ser reducida la temperatura de su cuerpo a solo pocos grados sobre cero. Despertó y le pareció que apenas había cerrado los ojos. Pero sabía que era una ilusión. Como fuera, estaba convencido de que habían transcurrido realmente años. ¿Había sido completada ya la misión? ¿Habían alcanzado ya Saturno, efectuado su inspección y puestos en hibernación? ¿Estaba allí la Descubrimiento 2 para llevarlos de nuevo a la Tierra? Estaba como ofuscado, como envuelto en una bruma de un sueño, incapaz en absoluto de distinguir entre los recuerdos falsos y reales. Abrió los ojos, pero había poco que ver, excepto una borrosa constelación de luces que le desconcertaron durante unos minutos. Luego se dio cuenta de que estaba mirando a unas lámparas indicadoras, pero como resultaba imposible enfocarlas, cesó muy pronto en su intento. Sintió el soplo de aire caliente despejando el frío de sus miembros. Una queda pero estimulante música brotaba de un altavoz situado detrás de su cabeza, la cual fue cobrando un diapasón cada vez más alto. De pronto una voz sosegada y amistosa, pero generada por computadora, le habló. «Está usted activándose, Dave. No se incorpore ni haga ningún movimiento violento. No intente hablar». «No se incorpore», pensó Bauman. Era chusco eso. Dudaba de poder siquiera contraer un dedo, pero más bien con sorpresa vio que podía hacerlo. Se sintió lleno de contento en un estado de estúpido aturdimiento. Sabía vagamente que la nave de rescate debía de haber llegado, que había sido disparada a la secuencia automática de resurrección y que pronto estaría viendo a otros seres humanos. Era magnífico, pero no se excitó por ello. Ahora sentía hambre. La computadora, desde luego, había previsto tal necesidad. «Hay un botón junto a su mano derecha, Dave. Si tiene hambre, apriételo». Bauman obligó a sus dedos a tantear en torno y descubrió el bulbo periforme. Lo había olvidado todo, aunque debería haber sabido que estaba allí. ¿Cuánto más había olvidado? ¿Borraba la memoria la hibernación? Oprimió el botón y esperó. Varios minutos después, emergía de la litera un brazo metálico y una boquilla de plástico descendía hacia sus labios. Chupó ansiosamente y un líquido cálido y dulce pasó por su garganta, procurándole renovada fuerza a cada gota. Apartó luego la boquilla y descansó otra vez. Ya podía mover brazos y piernas. No era ya un imposible sueño el pensamiento de andar. Aunque sentía que le volvían rápidamente las fuerzas, se habría contentado con yacer allí para siempre, de no haber habido otros estímulos del exterior. Mas entonces otra voz le habló, y esta vez era cabalmente humana, no una construcción de impulsos eléctricos reunidos por una memoria más que humana. Era también una voz familiar, aunque pasó algún rato antes de que la reconociera. «Hola, Dave. Está volviendo en sí magníficamente. Ya puede hablar. ¿Sabe dónde se encuentra?» Esto le preocupó unos momentos. Si realmente estaba orbitando en torno a Saturno, ¿qué había sucedido durante todos los meses que pasaron después de que abandonara la Tierra? De nuevo comenzó a preguntarse si estaría padeciendo amnesia. Paradójicamente, el mismo pensamiento le tranquilizó. Pues si podía recordar la palabra amnesia, su cerebro debía de estar en muy buen estado. Pero aún no sabía dónde se encontraba, y el locutor, al otro extremo del circuito, debió de haber comprendido completamente su situación. «No se preocupe, Dave. Aquí Frank Poole. Estoy vigilando su corazón y respiración. Todo está perfectamente normal. Relájese solo. Tranquilícese. Vamos a abrir la puerta y sacarle a usted». Una suave luz inundó la cámara y vio la silueta de formas móviles recortadas contra la ensanchada entrada. Y en aquel momento todos sus recuerdos volvieron a su mente y supo exactamente dónde se encontraba. Aunque había vuelto sano y salvo de los más lejanos linderos del sueño y de las más próximas fronteras de la muerte, había estado allí tan solo una semana. Al abandonar el hibernaculum, no vería el frío firmamento de Saturno, el cual estaba a más de un año en el futuro y a 1.500 millones de kilómetros de allí. Se encontraba aún en el departamento de adiestramiento del Centro de Vuelo Espacial, en Houston, bajo el ardiente sol de Texas. 16. Hall. Pero ahora Texas era invisible y hasta resultaba difícil ver los Estados Unidos. Aunque el inductor de bajo impulso de plasma había sido cortado, la descubrimiento se hallaba aún navegando, con su grácil cuerpo semejante a una flecha apuntando fuera de la Tierra, y orientado todo su dispositivo óptico de alta potencia hacia los planetas exteriores donde se encontraba su destino. Sin embargo, había un telescopio que apuntaba permanentemente a la Tierra. Estaba montado como la mira de un arma de fuego en el borde de la antena de largo alcance de la nave y comprobaba que el gran rulo parabólico estuviese rígidamente fijado sobre su distante blanco. Mientras la Tierra permanecía centrada en la retícula del anteojo, el vital enlace de comunicación estaba intacto, y podían provenir y expandirse mensajes a lo largo del invisible haz que se extendía más de 3 millones de millas cada día que pasaba. Por lo menos una vez en cada período de guardia, Bowman miraba la Tierra a través del telescopio de alineación de la antena. Pero como aquella estaba ahora muy lejos, atrás del lado del Sol, presentaba a la descubrimiento su oscurecido hemisferio, y en la pantalla central aparecía el planeta como un centelleante creciente de plata, semejante a otro Venus. Era raro que en aquel arco de luz siempre menguante pudieran ser identificados cualesquiera rasgos geográficos, pues las nubes y la cabina los ocultaban. Pero hasta la oscurecida porción del disco era infinitamente fascinadora. Estaba sembrada de relucientes ciudades. Algunas de ellas brillaban con invariable luz, titilando a veces como luciérnagas cuando pasaban sobre ellas vibraciones atmosféricas. Había también periodos en que, cuando la luna pasaba en su órbita, resplandecía como una gran lámpara sobre los oscurecidos mares y continentes de la Tierra. Luego, con un temblor de agradecimiento, Bowman podía vislumbrar a menudo líneas costeras familiares brillando en aquella espectral luz lunar. y a veces, cuando el Pacífico estaba en calma, podía hasta ver el fulgir lunar brillando en su cara. Y recordaba noches bajo las palmeras de las lagunas tropicales. Sin embargo, no lamentaba en absoluto aquellas perdidas bellezas. Las había disfrutado todas en sus 35 años de vida y estaba decidido a volverlas a disfrutar cuando volviese rico y famoso. En el ínterin, la distancia las hacía a todas tanto más preciosas. Al sexto miembro de la tripulación no le importaban nada todas esas cosas, pues no era humano. Era el sumamente perfeccionado computador HAL 9000, cerebro y sistema nervioso de la nave. HAL, sigla de computador algorítmico heurísticamente programado nada menos, era una obra maestra de la tercera promoción de computadores. Ello parecía ocurrir a intervalos de 20 años y mucha gente pensaba ya que otra nueva creación era inminente. La primera había acontecido en 1940 y pico, cuando la válvula de vacío, hacía tiempo anticuada, había hecho posible tan toscos cachivaches de alta velocidad como ENIAC y sus sucesores. Luego, en los años 60, habían sido perfeccionados sólidos ingenios microelectrónicos. Con su advenimiento, resultaba claro que inteligencias artificiales, cuando menos tan poderosas como la del hombre, no necesitaban ser mayores que mesas de despacho, caso de que supiera cómo construirlas. Probablemente nadie lo sabría nunca, mas ello no importaba. En los años 80, Minsky y Good habían mostrado cómo podían ser generadas automáticamente redes nerviosas autorreplicadas de acuerdo con cualquier arbitrario programa de enseñanza. Podían construirse cerebros artificiales mediante un proceso asombrosamente análogo al desarrollo de un cerebro humano. En cualquier caso dado, jamás se sabrían los detalles precisos y hasta si lo fueran, serían millones de veces demasiado complejos para la comprensión humana. Sea como fuere, el resultado final fue una máquina inteligencia que podía reproducir, algunos filósofos preferían aún emplear la palabra remedar, la mayoría de las actividades del cerebro humano, y con mucha mayor velocidad y seguridad. Era sumamente costosa y solo habían sido construidas hasta la fecha unas cuantas unidades de la HAL 9000. Pero estaba ya comenzando a sonar un tanto a hueca la vieja chanza de que siempre sería más fácil hacer cerebros orgánicos mediante un inhábil trabajo. HAL había sido entrenado para aquella misión tan esmeradamente como sus colegas humanos, y a un grado de potencia mucho mayor, pues además de su velocidad intrínseca, no dormía nunca. Su primera tarea era mantener en su punto los sistemas de subsistencia, comprobando continuamente la presión del oxígeno, la temperatura, el ajuste del casco, la radiación y todos los demás factores inherentes de los que dependían las vidas del frágil cargamento humano. Podía efectuar las intrincadas correcciones de navegación y ejecutar las necesarias maniobras de vuelo cuando era momento de cambiar de rumbo. Y podía atender a los hibernadores, verificando cualquier ajuste necesario a su ambiente y distribuyendo las minúsculas cantidades de fluidos intravenosos que los mantenían con vida. Las primeras generaciones de computadoras habían recibido la fuerza necesaria a través de teclados de máquinas de escribir aumentados, y habían replicado a través de impresores de alta velocidad y despliegues visuales. HAL podía hacerlo también así, de ser necesario, pero la mayoría de sus comunicaciones con sus camaradas de navegación se hacían mediante la palabra hablada. Poole y Bowman podían hablar a HAL como si fuese un ser humano, y él replicaría en el perfecto y más puro inglés que había aprendido durante las fugaces semanas de su electrónica infancia. Sobre si HAL pudiera realmente pensar, era una cuestión que había sido establecida por el matemático inglés Alan Turing en los años 40. Turing había señalado que, si se podía llevar a cabo una prolongada conversación con una máquina, indistintamente mediante máquina de escribir o micrófono, sin ser capaz de distinguir entre sus respuestas y las que pudiera dar un hombre, en tal caso, la máquina estaba pensando por cualquier sensible definición de la palabra. HAL podía pasar con facilidad el test de Turing. Y hasta podía llegar el día en que HAL tomase el mando de la nave. En caso de emergencia, si nadie respondía a sus señales, intentaría despertar a los durmientes miembros de la tripulación mediante una estimulación eléctrica y química, y si no respondían, pediría nuevas órdenes por radio a la Tierra. Y entonces, si tampoco la Tierra respondiese, adoptaría las medidas que juzgara necesarias para la salvaguardia de la nave y la continuación de la misión, cuyo real propósito solo él conocía y que sus colegas humanos jamás habrían sospechado. Poole y Bowman se habían referido a menudo humorísticamente a sí mismos como celadores o conserjes a bordo de una nave que podía realmente andar por sí misma. Se hubiesen asombrado mucho, y su indignación hubiera sido más que regular, al descubrir cuánta verdad contenía su chanza. 17. En crucero. La carrera cotidiana de la nave había sido planeada con gran cuidado, y, teóricamente cuando menos, Bowman y Poole sabían lo que deberían de estar haciendo a cada momento de las 24 horas. Operaban en turno alternativo de 12 horas, no hallándose dormido ninguno de los dos al mismo tiempo. El oficial de servicio permanecía normalmente en el puente de mando, mientras su adjunto proveía al cuidado general, inspeccionaba a la nave, solucionaba los asuntos que constantemente se presentaban o descansaba en su cabina. Aunque Bowman era el capitán nominal, ningún observador del exterior podría haberlo deducido en esta fase de la misión. Él y Poole intercambiaban papeles, rango y responsabilidades por completo cada 12 horas. Ello mantenía a ambos en el máximo adiestramiento, minimizaba las probabilidades de fricción y acercaba al objetivo de un 100% de eficacia. El día de Bowman comenzaba a las 6, hora de la nave, la hora universal de los astrónomos. Si andaba retrasado, Hall tenía una variedad de artilugios para recordarle su deber, pero no había sido necesario usarlos nunca. Como simple prueba, Poole había desconectado una vez el despertador, pero sin embargo Bowman se había levantado automáticamente a la hora debida. Su primer acto oficial del día era adelantar 12 horas el cronómetro regidor de la hibernación. De haberse dejado de hacer esta operación dos veces seguidas, ello supondría que tanto él como Poole habían sido incapacitados, debiendo ser por ende efectuada la necesaria acción de emergencia. Bowman se aseaba y hacía sus ejercicios isométricos antes de sentarse a desayunar y para escuchar la edición radiada matinal de World Times. En tierra no prestaba nunca tanta atención al periódico como ahora. Hasta los más pequeños chismorreos de la sociedad, los más fugaces rumores políticos, parecían de un absorbente interés para él cuando pasaban por la pantalla. A las 7 debía relevar oficialmente a Poole en el puente de mando, llevándole un tubo de café de la cocina. Si, como era por lo general el caso, no había nada que informar ni acción alguna que ejecutar, se dedicaba a comprobar las lecturas de todos los instrumentos y verificaba una serie de pruebas destinadas a localizar posibles deficiencias en su funcionamiento. Para las 10 había terminado esta tarea y comenzaba un período de estudio. Bowman había sido estudiante más de la mitad de su vida y continuaría siéndolo hasta que se retirase. Gracias a la revolución del siglo XX en las técnicas de instrucción e información, poseía ya el equivalente de dos o tres carreras y, lo que era más, podía recordar el 90% de lo que había aprendido. Hacía 50 años habría sido considerado especialista en astronomía aplicada y sistemas de cibernética y propulsión espacial, aunque solía negar, con auténtica indignación, que fuese un especialista en nada. Bowman nunca había podido fijar su atención exclusivamente en un tema determinado. A pesar de las sombrías prevenciones de sus instructores, había insistido en sacar su grado de perito de astronáutica general, carrera vaga y borrosa, destinada a aquellos cuyo cociente de inteligencia estaba en el bajo 130, y que nunca alcanzarían los rangos superiores de su profesión. Mas su decisión había sido acertada. Aquella cerrada negativa a especializarse le había calificado singularmente para su presente tarea. Del mismo modo, Frank Poole, quien a veces se denominaba a sí mismo con menosprecio practicante general en biología espacial, había sido una elección ideal como su adjunto. Entre ambos y con la ayuda de los vastos depósitos de información de Hall, podían contender cualquier problema que pudiera presentarse durante el viaje, siempre que mantuviesen sus mentes alertas y receptivas y continuamente regrabados sus antiguos moldes de memoria. Así, durante 2 horas, de 10 a 2, Bowman establecía un diálogo con un preceptor electrónico, comprobando sus conocimientos generales o absorbiendo material específico a su misión. Hurgaba interminablemente en planos de la nave, diagramas de circuito y perfiles de viaje, o intentaba asimilar todo cuanto era conocido sobre Júpiter, Saturno y sus familias de lunas que se extendían hasta muy lejos. A mediodía se retiraba a la cocina y dejaba la nave a Hal mientras él preparaba su comida. Aún aquí estaba del todo en contacto con los acontecimientos, pues la pequeña salita cocina-comedor contenía un duplicado del tablero de situación, y Hal podía llamarle en un momento de advertencia. Poole se le unía en esta comida antes de volver a su período de 6 horas de sueño, y por lo general contemplaban uno de los programas regulares de la televisión que se les dirigía expresamente desde la Tierra. Sus menús habían sido planeados con tan esmerada minuciosidad como cualquier parte de la misión. Las viandas, congeladas en su mayoría, eran uniformemente excelentes, habiendo sido elegidas para el mínimo de molestia. Habían de ser simplemente abiertos e introducido su contenido en la reducida autococina, que lanzaba un zumbido de atención cuando había efectuado su tarea. Podían disfrutar de lo que tenía el sabor, e importante igualmente, el aspecto, de jugos de naranja, huevos preparados de diversas formas, bistecs, chuletas, asados, vegetales frescos, frutas surtidas, helados y hasta pan recién cocido. Tras la comida, desde las 13 a las 16, Bowman hacía un lento y cuidadoso recorrido de la nave, o de la parte accesible de ella. La descubrimiento medía casi 135 metros de extremo a extremo, pero el pequeño universo ocupado por su tripulación se reducía casi por entero a los 15 metros de la esfera del casco de presión. Allá se encontraban todos los sistemas de subsistencia y el puente de mando, que era el corazón operativo de la nave. Bajo el mismo había un garaje espacial dotado de 3 cámaras reguladoras de presión, a través de las cuales podían salir al vacío de requerirse una actividad extravehicular, unas cápsulas motrices que podían contener un hombre cada una de ellas. La región ecuatorial de la esfera de presión, el corte como si fuese de Capricornio a Cáncer, encerraba un cilindro de rotación lenta de 12 metros de diámetro. Al efectuar una revolución cada 10 segundos, este tío vivo de fuerza centrífuga producía una gravedad artificial igual a la de la Luna. Ello bastaba para evitar la atrofia física que resultaría de la completa ausencia de peso, permitiendo que se efectuaran en condiciones normales, o casi normales, las funciones rutinarias de la existencia. El tío vivo contenía por ende los servicios de cocina, comedor, lavado y aseo. Solo allí resultaba seguro preparar y manipular bebidas calientes, cosa muy peligrosa en condiciones de ingravidez, donde podía uno ser malamente escaldado por glóbulos flotantes o agua hirviendo. El problema del afeitado estaba también solucionado. No se producían ingrávidos pelillos volanderos que pudiesen averiar el dispositivo eléctrico y producir un peligro para la salud. En torno al borde del tío vivo había 5 reducidos cubículos, arreglados por cada astronauta a su gusto, y que contenían sus pertenencias personales. Solo los de Bowman y Poole estaban entonces en uso, pues los futuros ocupantes de las restantes 3 cabinas reposaban en sus sarcófagos electrónicos próximos a la puerta. Caso de ser necesario, podía detenerse el giro del tío vivo. Cuando esto acontecía, había de retenerse su momento angular en un volante, volviéndose a conmutar cuando se recomenzaba la rotación. Pero normalmente se le dejaba funcionando a velocidad constante, pues resultaba bastante fácil penetrar en el gran cilindro giratorio, yendo mano sobre mano a lo largo de una barra que atravesaba la región de gravedad cero de su centro. El traslado a la sección móvil era tan fácil y automático, tras una pequeña práctica, como subir a una escalera móvil. El casco esférico de presión formaba la cabeza de la tenue estructura en forma de flecha de más de 100 metros de longitud. La descubrimiento, al igual que todos los vehículos destinados a la penetración en el espacio profundo, era demasiado frágil y de líneas no aerodinámicas para penetrar en la atmósfera o para desafiar el campo gravitatorio de cualquier planeta. Había sido montada en órbita en torno a la Tierra, probada en un vuelo inicial translunar y finalmente en órbita en torno a la Luna. Era una criatura del espacio puro y lo parecía. Inmediatamente detrás del casco de presión estaba agrupado un racimo de 4 tanques de hidrógeno líquido, y más allá de ellos, formando una larga y grácil V, estaban las aletas de radiación que disipaban el calor derramado por el reactor nuclear. Entreveradas con una delicada tracería de tubos para el fluido de enfriamiento, se asemejaban a las alas de algún gran dragón volante, y desde ciertos ángulos la nave descubrimiento proporcionaba una fugaz semejanza a un antiguo velero. En la misma punta de la V, a 100 metros del compartimiento de la tripulación, se encontraba el acorazado infierno del reactor y el complejo de concentrados electrodos a través del cual emergía la incandescente materia desintegrada del motor de plasma. Este había ejecutado su trabajo hacía semanas, forzando a la descubrimiento a salir de la órbita estacionaria en torno a la Luna. Ahora el reactor emitía solamente un tic-tac al generar energía eléctrica para los servicios de la nave, y las grandes aletas radiadoras, que se tornaban de un rojo cereza cuando la descubrimiento aceleraba al máximo impulso, aparecían oscuras y frías. Aunque se requería una excursión en el espacio para examinar esta región de la nave, había instrumentos y apartadas cámaras de televisión que proporcionaban un informe completo de las condiciones allí existentes. Bowman creía conocer ya íntimamente cada palmo cuadrado del radiador, paneles y cada pieza de tubería asociada con ellos. Para las 16 horas ya había terminado con su inspección y hacía un informe verbal al control de la misión, hablando hasta que comenzó a llegarle el acuse de recibo. Entonces apagó su transmisor, escuchó lo que tenía que decir Tierra y volvió a transmitir su respuesta a algunas preguntas. A las 18 se levantó Poole y le entregó el mando. Disponía entonces de 6 horas libres para emplearlas como le pluguiera. A veces continuaba sus estudios o escuchaba música o contemplaba una película. Mucho del tiempo lo empleaba revisando la inagotable biblioteca electrónica de la nave. Habían llegado a fascinarle las grandes exploraciones del pasado, cosa bastante comprensible dadas las circunstancias. A veces navegaba con Piteas a través de las columnas de Hércules a lo largo de la costa de una Europa apenas surgida de la Edad de Piedra, aventurándose casi hasta las frías brumas del Ártico. O 2000 años después, perseguía con Anson a los galeones de Manila, o navegaba con Cook a lo largo de los ignotos azares de la Gran Barrera de Arrecifes, o realizaba con Magallanes la primera circunnavegación del globo. Y comenzaba a leer la Odisea, que era de todos los libros el que más vívidamente le hablaba a través de los abismos del tiempo. Para distraerse, siempre podía entablar con Hall un gran número de juegos semimatemáticos, incluyendo las damas y el ajedrez. Si se empleaba a fondo, Hall podía ganar cualquiera de esos juegos, pero como ello sería malo para la moral, había sido programado para ganar solo el 50% de las veces, y sus contrincantes humanos pretendían no saberlo. Las últimas horas de la jornada de Bowman estaban consagradas a un aseo personal y pequeñas ocupaciones, a lo que seguía la cena a las 20, de nuevo con Poole. Luego había una hora durante la cual hacía o recibía llamadas personales de la Tierra. Como todos sus colegas, Bowman era soltero, pues no era justo enviar a hombres con familia a una misión de tal duración. Aunque numerosas damitas habían prometido esperar hasta que regresara a la expedición, nadie lo creía realmente. Al principio, Poole y Bowman habían estado haciendo llamadas más bien íntimas una vez por semana, a pesar de saber que muchos oídos estarían escuchando en el extremo del circuito Tierra destinado a inhibirlas. Sin embargo, a pesar de que el viaje apenas había comenzado, había empezado ya a disminuir el calor y la frecuencia de las conversaciones con sus novias en la Tierra. Lo habían esperado. Ese era uno de los castigos de un astronauta, como lo había sido antaño para la vida de los marinos. Verdad era, sin embargo, bien notoria, por cierto, que los marinos tenían compensaciones en otros puertos. Por desgracia, no existían islas tropicales llenas de morenas muchachas más allá de la órbita de la Tierra. Los médicos del espacio, desde luego, habían abordado con su habitual entusiasmo el problema, y la farmacopea de la nave procuraba adecuados, si bien difícilmente seductores, sustitutos. Poco antes de efectuar el traspaso de mando, Bowman hacía su informe final y comprobaba que Hall había transmitido todas las cintas de instrumentación para el curso del día. Luego, si tenía ganas de ello, pasaba un par de horas leyendo o viendo una película, y a medianoche se acostaba, no necesitando habitualmente para dormirse auxilio alguno de electronarcosis. El programa de Poole era tan igual al suyo como la imagen de un espejo, y los dos regímenes de trabajo casaban sin fricción. Ambos estaban totalmente ocupados, eran demasiado inteligentes y bien compenetrados como para querellarse. Y el viaje se había asentado en una cómoda rutina desprovista en absoluto de acontecimientos, hallándose señalado el paso del tiempo solo por los números cambiantes de los relojes. La esperanza mayor de la pequeña tripulación de la descubrimiento era que nada perturbase aquella sosegada monotonía en las semanas y meses por venir. 18. A través de los asteroides. Semana tras semana, como un tranvía a lo largo de un carril de su órbita exactamente predeterminada, la descubrimiento pasó por la de Marte, siguiendo hacia Júpiter. A diferencia de todas las naves que atravesaban los firmamentos o los mares de la Tierra, ella no requería ni siquiera el más mínimo toque de los controles. Su derrotero estaba fijado por las leyes de la gravitación. No había aquí ni bajos ni arrecifes no señalados en la carta en los cuales pudiese encallar. Ni había el más ligero peligro de colisión con otra nave, pues no existía ninguna en donde fuera, cuando menos en construcción humana, entre ella y las infinitamente distantes estrellas. Sin embargo, el espacio en el que estaba penetrando ahora estaba lejos de hallarse vacío. Delante se encontraba una tierra de nadie amenazada por los pasos de más de un millón de asteroides. Entre ellos, menos de 10.000 jamás habían tenido determinadas con precisión sus órbitas por los astrónomos. Solo 4 tenían un diámetro de más de 150 kilómetros. La inmensa mayoría eran simplemente gigantescos cantos rodados vagando a la aventura a través del espacio. No podía hacerse nada con respecto a ellos. Hasta el más pequeño podría destruir por completo la nave si chocara con ella a decenas de miles de kilómetros por hora. Sin embargo, la probabilidad de que tal sucediera era insignificante, pues en promedio solo había un asteroide en un volumen de 2 millones de kilómetros de lado. Por lo tanto, la menor de las preocupaciones de la tripulación era la de que la astronave descubrimiento pudiera ocupar el mismo punto y al mismo tiempo. El día 86 debían efectuar ellos su mayor aproximación a un asteroide conocido. No llevaba nombre, siendo designado simplemente con el número 7794, y era una roca de 50 metros de diámetro que había sido detectada por el Observatorio Lunar en 1977 e inmediatamente olvidada, excepto por las pacientes computadoras del Centro de los Planetas Menores. Al entrar en servicio Bowman, Hall le recordó al punto el venidero encuentro, aunque no era probable que olvidase el único acontecimiento previsible de todo el viaje. La trayectoria del asteroide frente a las estrellas y sus coordenadas en el momento de mayor aproximación habían sido ya impresas en las pantallas de exposición. También estaban inscritas las observaciones a efectuar o a intentar. Iban a estar muy atareados cuando el 7794 pasara raudo a solo 150 kilómetros de distancia y a la relativa velocidad de 130.000 kilómetros por hora. Al pedir Bowman a Hall la observación telescópica, un campo estrellado no muy denso apareció en la pantalla. No había en él nada que asemejara a un asteroide. Todas las imágenes, aun las más aumentadas, eran puntos de luz sin dimensiones. «La retícula en blanco», pidió Baumann. Inmediatamente aparecieron cuatro tenues y estrechas líneas que encerraban a una minúscula e indistinguible estrella. La miró fijamente durante varios minutos, preguntándose si Hall no se habría posiblemente equivocado. Luego vio que la cabeza de alfiler luminosa estaba moviéndose, con apenas perceptible lentitud, sobre el fondo de las estrellas. Podía hallarse aún a 1 millón de kilómetros, pero su movimiento probaba que en cuanto a distancias cósmicas se encontraba casi al alcance de la mano. Cuando 6 horas más tarde se le unió Poole en el puente de mando, el 7794 era cientos de veces más brillante y se estaba moviendo tan rápidamente sobre su fondo que no cabía duda de su identidad. Y no era ya solo un punto luminoso, sino que había comenzado a mostrar su disco visible. Clavaron la mirada en aquel guijarro que pasaba por el firmamento, con las emociones de marineros en un largo viaje, bordeando una costa que no podían abordar. Aunque se daban cabal cuenta de que 7794 era solo un trozo de roca sin vida ni aire, ese conocimiento no afectaba apenas a sus sentimientos. Era la única materia sólida que encontrarían a este lado de Júpiter, que estaba aún a más de 300 millones de kilómetros de distancia. A través del telescopio de gran potencia, podían ver que el asteroide era muy irregular y que giraba lentamente sobre sus extremos. A veces parecía una esfera aislada y a veces se asemejaba a un ladrillo de tosca forma. Su período de rotación era de poco más de 2 minutos. Sobre su superficie había jaspeadas motas de luz y sombra distribuidas al parecer al azar y a menudo destellaba como una distante ventana cuando planos o afloramientos de material cristalino fulguraban al sol. Estaba pasando ante ellos a casi 50 kilómetros por segundo. Disponían tan solo, pues, de unos cuantos frenéticos minutos para observarlo atentamente. Las cámaras automáticas tomaron docenas de fotografías. Los ecos devueltos por el radar de navegación eran registrados cuidadosamente para un futuro análisis y quedaba el tiempo justo para lanzar una cápsula de impacto. Esta cápsula no llevaba ningún instrumento, pues no podría ninguno de ellos sobrevivir a tales velocidades cósmicas. Era simplemente una bala de metal disparada desde el descubrimiento en trayectoria que interseccionaría a la del asteroide. Al deslizarse los segundos antes del impacto, Poole y Baumann esperaron con creciente tensión. El experimento, por simple que pareciera en un principio, determinaba el límite, la precisión de sus dispositivos. Estaban apuntando a un blanco de 35 metros de diámetro desde una distancia de cientos de kilómetros. Se produjo una súbita y cegadora explosión de luz contra la parte oscurecida del asteroide. El proyectil había hecho impacto a velocidad meteórica. En una fracción de segundo, toda su energía cinética había sido transformada en calor. Una bocanada de gas incandescente fue expelida brevemente al espacio. A bordo del descubrimiento, las cámaras estaban registrando las líneas espectrales que se esfumaban rápidamente. Allá en la Tierra, los expertos las analizarían, buscando las señas indicadoras de átomos incandescentes. Y así, por vez primera, sería determinada la composición de la corteza de un asteroide. En una hora, el 7794 fue una estrella menguante, no mostrando ninguna traza de un disco. Y cuando entró luego Baumann de guardia, se había desvanecido por completo. De nuevo estaban solos, y solos permanecerían hasta que las más exteriores lunas de Júpiter vinieran flotando en su dirección dentro de 3 meses. 19. Tránsito de Júpiter. A 30 millones de kilómetros de distancia, Júpiter era ya el objeto más sobresaliente en el firmamento. El planeta era un disco pálido de tono asalmonado, de un tamaño aproximadamente la mitad de la Luna vista desde la Tierra, con las oscuras bandas paralelas de sus cinturones de nubes claramente visibles. Errando en el plano ecuatorial estaban las brillantes estrellas de Io, Europa, Ganímedes y Calixto. mundos que en cualquier otra parte hubiesen sido considerados como planetas por propio derecho, pero allí eran simplemente satélites de un amo gigante. A través del telescopio, Júpiter presentaba una magnífica vista, un globo abigarrado multicolor que parecía llenar el firmamento. Resultaba imposible abarcar su tamaño verdadero. Bowman recordó que tenía 11 veces el diámetro de la Tierra, pero durante largo rato fue esta una estadística sin ningún significado real. Luego, mientras se estaba informando de las cintas en las unidades de memoria de Hall, halló algo que de súbito le permitió ver en sus verdaderas dimensiones la tremenda escala del planeta. Era una ilustración que mostraba la superficie entera de la Tierra despellejada y luego estaquillada, como la piel de un animal, sobre el disco de Júpiter. Contra este fondo, todos los continentes y océanos de la Tierra parecían no mayores que la India en el globo terráqueo. Al emplear Bowman el mayor aumento de los telescopios de la descubrimiento, le pareció estar suspendido sobre un globo ligeramente aislado, mirando hacia un paisaje de volanderas nubes que habían sido hechas tiras por la rápida rotación del gigantesco mundo. A veces esas tiras se cuajaban en manojos y nudos y masas de vapor coloreado y del tamaño de continentes, a veces eran enlazadas por pasajeros puentes de miles de kilómetros de longitud. Oculta bajo aquellas nubes, había materia suficiente para sobrepujar a todos los demás planetas del sistema solar. ¿Y qué más?, se preguntó Bowman, si hallaba también oculto allí. Sobre este moviente y turbulento techo de nubes, ocultando siempre la real superficie del planeta, se deslizaban a veces formas circulares de oscuridad. Una de las lunas interiores estaba pasando ante el distante sol, discurriendo su sombra bajo él y sobre el alborotado paisaje nuboso joviano. Había aún más allá, a 30 millones de kilómetros de Júpiter, otras lunas mucho más pequeñas. Pero eran solo montañas volantes de unas cuantas docenas de kilómetros de diámetro, y la nave no pasaría en ninguna parte cerca de cualquiera de ellas. Con intervalos de pocos minutos, el transmisor de radar enviaba un silencioso rayo de energía, pero ningún eco de los nuevos satélites devolvía su latido desde el vacío. Lo que llegó con creciente intensidad fue el bramido de la propia voz de la radio de Júpiter. En 1955, poco antes del alba de la era espacial, los astrónomos habían quedado asombrados al hallar que Júpiter estaba lanzando estallidos de millones de caballos de fuerza en banda de 10 metros. Era simplemente un ronco ruido asociado con halos de partículas cargadas que circundaban el planeta como los cinturones Van Halen de la Tierra, pero en escala mucho mayor. A veces, durante horas solitarias pasadas en el puente de mando, Bowman escuchaba esa radiación. Aumentaba la intensidad del amplificador de la radio hasta que la estancia se llenaba con un estruendo crujiente y chirriante. De este modo, y a intervalos regulares, surgían breves silbidos y pitidos como gritos de aves alocadas. Era un sonido fantasmagórico e imponente, pues no tenía nada que ver con el hombre. Era tan solitario y tan ambiguo como el murmullo de las olas en una playa, o el distante fragor del trueno allende el horizonte. Aun a su actual velocidad de más de 160.000 kilómetros por hora, le llevaría al descubrimiento casi 2 semanas cruzar las órbitas de todos los satélites jovianos. Más lunas contorneaban a Júpiter que planetas orbitaban el Sol. El observatorio lunar estaba descubriendo nuevas lunas cada año, llegando ya la cuenta a 36. La más exterior, Júpiter 27, era retrógrada y se movía en inconstante trayectoria a 48 millones de kilómetros de su amo temporal. Era el premio de un constante tira y afloja entre Júpiter y el Sol, pues el planeta estaba capturando constantemente lunas efímeras del cinturón de asteroides y perdiéndolas de nuevo al cabo de unos cuantos millones de años. Solo los satélites interiores eran de su propiedad permanente. El Sol no podría nunca arrancarlos de su asidero. Ahora se encontraba aquí uno nuevo como presa de los antagónicos campos gravitatorios. La descubrimiento estaba acelerando a lo largo de una compleja órbita calculada hacía meses por los astrónomos de la Tierra y cotejada constantemente por Hall. De cuando en cuando se producían minúsculos golpecitos automáticos de los reactores de control apenas perceptibles a bordo de la nave, al efectuarse la debida corrección de la trayectoria. En el enlace de radio con la Tierra, fluía constante la información. Estaban ahora tan lejos del hogar que hasta viajando a aquella velocidad, sus señales tardaban 50 minutos en llegar, aunque el mundo entero estaba mirando sobre sus hombros, contemplando a través de sus ojos y de sus instrumentos a medida que se aproximaba Júpiter. Pasaría casi una hora antes de que llegaran a Tierra las nuevas de sus descubrimientos. Las cámaras telescópicas estaban operando constantemente al atravesar la nave la órbita de los gigantescos satélites interiores, cada uno de los cuales tenía una superficie mayor que la de la Luna. 3 horas antes del tránsito, la descubrimiento pasó solo a 32.000 kilómetros de Europa, y todos los instrumentos fueron apuntados al mundo que se aproximaba, que crecía constantemente de tamaño. Cambió de esfera a semiesfera y pasó rápidamente en dirección al Sol. Aquí había también 30 millones de kilómetros cuadrados de superficie, que no había sido hasta este momento más que una cabeza de alfiler para el poderoso telescopio. Los pasarían raudos en unos minutos y debían sacar el mayor partido del encuentro registrando toda la información que pudieran. Habría meses para poder revisarla despacio. Desde la distancia, Europa había parecido una gigantesca bola de nieve reflejando con notable eficiencia la luz del lejano sol. Observaciones más atentas así lo confirmaron. A diferencia de la polvorienta luna, Europa era de una brillante blancura, y mucha de su superficie estaba cubierta de destellantes trozos que se asemejaban a varados icebergs. Casi ciertamente estaban formados por amoníaco y agua que el campo gravitatorio de Júpiter había dejado, como fuera, de capturar. Solo a lo largo del ecuador era visible la roca desnuda. Aquí había una tierra de nadie, increíblemente mellada de cañones y revueltos roquedales y cantos rodados, formando una franja más oscura que rodeaba completamente el pequeño mundo. Había unos cuantos cráteres meteóricos, pero ninguna señal de vulcanismo. Evidentemente, Europa nunca había poseído fuentes internas de calor. Había, como ya se sabía hacía tiempo, trazas de atmósfera. Cuando el oscuro borde del satélite pasaba cruzando a una estrella, su brillo se empañaba brevemente antes de la ocultación. Y en algunas zonas había un atisbo de nubosidad, quizás una broma de gotitas de amoníaco arrastradas por tenues vientos de metano. Tan rápidamente como había surgido del firmamento de proa, Europa se hundió por la popa, y ahora el cinturón de Júpiter se hallaba a solo 2 horas. Hall había comprobado y recomprobado con infinito esmero la órbita de la nave, viendo que no había necesidad de más correcciones de velocidad hasta el momento de la mayor aproximación. Sin embargo, aún sabiendo eso, causaba una tensión en los nervios ver cómo aumentaba de tamaño, minuto a minuto, aquel gigantesco globo. Resultaba dificultoso creer que el descubrimiento no estaba cayendo en derechura hacia él y que el inmenso campo gravitatorio del planeta no estaba arrastrándola hacia su destrucción. Ya había llegado el momento de lanzar las sondas atmosféricas, las cuales se esperaba sobrevivirían lo bastante como para enviar alguna información desde bajo el cobertor de nubes jovianas. 2 rechonchas cápsulas en forma de bomba, encerradas en protectores escudos contra el calor, fueron puestas suavemente en órbita, cuyos primeros miles de kilómetros apenas se desviaban de la trazada por la descubrimiento. Pero lentamente fueron derivando, y por fin se pudo ver a simple vista lo que había estado afirmando Hall. La nave se hallaba en una órbita casi rasante, no de colisión. No tocaría la atmósfera. En verdad, la diferencia era solo de unos cuantos cientos de kilómetros. Una nadería cuando se estaba tratando con un planeta de 150.000 kilómetros de diámetro. Pero ello bastaba. Júpiter ocupaba ahora todo el firmamento. Era tan inmenso que ni la mente ni la mirada podían abarcarlo ya. Y ambas habían abandonado el intento. De no haber sido por la extraordinaria variedad de color, los rojos y rosas y amarillos y salmones y hasta escarlatas, de la atmósfera que había bajo ellos, Bowman hubiese creído que estaba volando sobre un paisaje de nubes terrestres. Y ahora, por vez primera en toda su expedición, estaban a punto de perder el sol. Pálido y menguado como aparecía, había sido el compañero constante desde que salieron de la Tierra hacía 5 meses. Pero ahora su órbita se estaba hundiendo en la sombra de Júpiter y no tardarían en pasar al lado oscuro del planeta. 1.600 kilómetros más adelante, la franja del crepúsculo estaba lanzándose hacia ellos. Detrás, el sol se estaba sumiendo rápidamente en las nubes jovianas. Sus rayos se esparcían a lo largo del horizonte como lenguas de fuego. Con sus crestas vueltas hacia abajo, contraíanse luego y morían en breve fulgor de magnificencia cromática. Había llegado la noche. Y sin embargo, el gran mundo de abajo no estaba totalmente oscuro. Rielaba una fosforescencia que se abrillantaba a cada minuto a medida que se acostumbraban sus ojos a la escena. Caliginosos ríos de luz discurrían de horizonte a horizonte como las luminosas estelas de navíos en algún mar tropical. Aquí y allá se reunían en lagunas de fuego líquido, temblando con enormes perturbaciones submarinas que emanaban del oculto corazón de Júpiter. Era una visión que inspiraba tanto espanto que Poole y Bowman hubiesen estado con la mirada clavada en ella durante horas. ¿Era aquello, se preguntaban, simplemente el resultado de fuerzas químicas y eléctricas que hervían en una caldera? ¿O bien el subproducto de alguna fantástica forma de vida? Eran preguntas que los científicos podrían aún estar debatiendo cuando el recién nacido siglo tocase a su fin. A medida que se sumían más en la noche joviana, se hacía constantemente más brillante el fulgor bajo ellos. En una ocasión había volado Bowman sobre el norte del Canadá durante el cénit de la aurora. La nieve que cubría el paisaje había sido tan fría y brillante como esto. Y aquella soledad ártica, recordó, era más de 100 grados más cálida que en las regiones sobre las cuales estaban lanzándose ahora. «La señal de tierra está desvaneciéndose rápidamente», anunció Hall. «Estamos entrando en la primera zona de difracción». Lo había esperado. En realidad era uno de los objetivos de la misión, cuando la absorción de radioondas proporcionaría valiosa información sobre la atmósfera joviana. Pero ahora que habían pasado realmente tras el planeta y se cortaba la comunicación con la Tierra, sentían una súbita y abrumadora soledad. El cese de la radio duraría solo una hora. Luego emergerían de la pantalla eclipsadora de Júpiter y reanudarían el contacto con la especie humana. Sin embargo, aquella hora sería la más larga de sus vidas. A pesar de su relativa juventud, Poole y Bowman eran veteranos en una docena de viajes espaciales. Mas ahora se sentían como bisoños. Estaban intentando algo por vez primera. Nunca había viajado ninguna nave a tales velocidades o desafiando tan intenso campo gravitatorio. El más leve error en la navegación en aquel punto crítico y la descubrimiento saldría despedida hasta los límites externos del sistema solar, sin esperanza alguna de rescate. Arrastrábanse los lentos minutos. Júpiter era ahora una pared vertical de fosforescencia extendiéndose al infinito sobre ellos, y la nave estaba remontando en derechura su resplandeciente cara. Aunque sabían que estaban moviéndose con demasiada rapidez para que los prendiese la gravedad de Júpiter, resultaba difícil creer que no se había convertido la descubrimiento en satélite de aquel mundo. Al fin, y muy delante de ellos, hubo un fulgor luminoso a lo largo del horizonte. Estaban emergiendo de la sombra, saliendo al sol. Y casi en el mismo momento, Hall anunció: «Estoy en contacto radio con Tierra. Me alegra también decir que ha sido completada con éxito la maniobra de perturbación. Nuestro tiempo hasta Saturno es de 167 días, 5 horas, 11 minutos. Estaba al minuto de lo calculado. El vuelo de aproximación había sido llevado a cabo con precisión impecable. Como una bola en una mesa de billar, la descubrimiento se había apartado del móvil campo gravitatorio de Júpiter y obtenido el impulso para el impacto. Sin emplear combustible alguno, había aumentado su velocidad en varios miles de kilómetros por hora. Sin embargo, no había en ello violación ninguna de las leyes de la mecánica. La naturaleza equilibraba siempre sus asientos y Júpiter había perdido exactamente tanto impulso angular como la descubrimiento lo había ganado. el planeta había sido retardado. Pero como su masa era un quintillón de veces mayor que la de la nave, el cambio de su órbita era demasiado ínfimo como para ser detectable. No había llegado aún la hora en que el hombre podría dejar su señal sobre el sistema solar. Al aumentar la luz rápidamente en su derredor, alzándose una vez más el sumido sol en el firmamento joviano, Poole y Bowman se estrecharon la mano en silencio. Pues aunque le resultaba difícil creerlo, había sido culminada sin tropiezo la primera parte de su misión. 20. El mundo de los dioses. Pero aún no habían terminado con Júpiter. Más lejos atrás, las dos sondas que la descubrimiento había lanzado estaban estableciendo contacto con la atmósfera. De una de ellas no se había vuelto a oír. Probablemente había hecho una entrada demasiado precipitada y se había incendiado antes de poder transmitir información alguna. La segunda tuvo más suerte. Hendía las capas superiores de la atmósfera joviana, deslizándose de nuevo al espacio. Tal como había sido planeado, había perdido tanta velocidad en el encuentro que volvía a retroceder a lo largo de una gran elipse. 2 horas después, reentraba en la atmósfera del lado diurno del planeta, moviéndose a 112.000 kilómetros por hora. Inmediatamente fue arrojada en una envoltura de gas incandescente, perdiéndose el contacto radio. Hubo ansiosos minutos de espera entonces para los dos observadores del puente de mando. Podía suceder que la sonda sobreviviera y que el escudo protector de cerámica no ardiese por completo antes de que acabara el frenado. Si tal ocurriese, los instrumentos quedarían volatilizados en una fracción de segundo. Pero el escudo se mantuvo lo bastante como para que el ígneo meteoro se detuviera. Los fragmentos carbonizados fueron eyectados. El robot sacó sus antenas y comenzó a escudriñar en derredor con sus sentidos electrónicos. A bordo de la descubrimiento, que se hallaba ahora a una distancia de 1,5 millones de kilómetros, la radio comenzó a traer las primeras noticias auténticas de Júpiter. Las miles de vibraciones vertidas cada segundo estaban informando sobre composición atmosférica, presión, temperatura, campos magnéticos, radiactividad y docenas de otros factores que solo podían desenmarañar los expertos en Tierra. Sin embargo, había un mensaje que podía ser entendido al instante. Era la imagen de TV, en color, enviada por la sonda que caía hacia el planeta gigante. Las primeras vistas llegaron cuando el robot había entrado ya en la atmósfera y había desechado su escudo protector. Todo lo que era visible era una bruma amarilla, moteada de manchas escarlatas y que se movía ante la cámara a vertiginosa velocidad, fluyendo hacia arriba al caer la sonda a varios cientos de kilómetros por hora. La bruma se tornó más espesa. Resultaba imposible saber si la cámara estaba intentando ver en 10 centímetros o en 10 kilómetros, pues no aparecía detalle alguno que pudiera enfocar el ojo. Parecía que, en cuanto a la TV concernía, la misión era un fracaso. Los dispositivos habían funcionado, pero no había nada que pudiera verse en aquella brumosa y turbulenta atmósfera. Y de pronto, casi bruscamente, la bruma se desvaneció. La sonda debió de haber caído a través de la base de una elevada capa de nubes y salido a una zona clara, quizás a una región de hidrógeno casi puro con solo un esparcido desperdigamiento de cristales de amoníaco. Aunque aún resultaba en absoluto imposible juzgar la escala de la imagen, la cámara estaba evidentemente abarcando kilómetros. La escena era tan ajena a todo lo conocido que durante un momento fue casi insensata para los ojos acostumbrados a los colores y formas de la Tierra. Lejos, muy lejos, abajo, se extendía un interminable mar de jaspeado oro, surcado de riscos paralelos que podían haber sido las crestas de gigantescas olas. Mas no había movimiento alguno. La escala de la escena era demasiado inmensa para mostrarlo. Y aquella áurea vista no podía posiblemente haber sido un océano, pues se encontraba aún alta en la atmósfera joviana. Solo podía haber sido otra capa nubosa. Luego la cámara captó, atormentadoramente borroso por la distancia, un vislumbre de algo muy extraño. A muchos kilómetros de distancia, el áureo paisaje se convertía en un cono singularmente simétrico semejante a una montaña volcánica. En torno a la cúspide de este cono había un halo de pequeñas nubes hinchadas, todas aproximadamente del mismo tamaño y todas muy precisas y aisladas. Había algo perturbador y antinatural en ellas, si en verdad podía ser aplicada la palabra «natural» a aquel pavoroso panorama. Luego, prendida por alguna turbulencia en la rápidamente espesada atmósfera, la sonda viró en redondo a otro cuarto del horizonte y durante unos segundos la pantalla no mostró nada más que un áureo empañamiento. Estabilizóse luego. El mar se hallaba mucho más próximo, pero tan enigmático como siempre. Se podía observar ahora que estaba interrumpido aquí y allá por retazos de oscuridad que podían haber sido boquetes o hendiduras que conducían a capas aún más profundas de la atmósfera. La sonda estaba destinada a no alcanzarlas nunca. A cada kilómetro se había ido duplicando la densidad del gas que la rodeaba y subiendo la presión a medida que iba hundiéndose más y más profundamente hacia la oculta superficie del planeta. Se hallaba aún alta sobre aquel misterioso mar cuando la imagen sufrió una titilación preventiva y esfumóse luego al aplastarse el primer explorador de la Tierra bajo el peso de kilómetros de atmósfera. En su breve vida había proporcionado un vislumbre de quizás una millonésima parte de Júpiter y se había meramente aproximado a la superficie del planeta a cientos de kilómetros bajo él en las profundas brumas. Cuando desapareció la imagen de la pantalla, Bowman y Poole solo pudieron sentarse en silencio con el mismo pensamiento dando vueltas en sus mentes. Los antiguos, en verdad, habían hecho lo mejor que sabían al bautizar a aquel mundo con el nombre del Señor de todos los dioses. De haber vida allí, ¿cuánto tiempo se tardaría en localizarla? Y después de eso, ¿cuántas centurias pasarían antes de que el hombre pudiera seguir a este primer pionero? ¿Y en qué clase de nave? Pero no eran estas cuestiones las que incumbían a la descubrimiento y a su tripulación. Su meta era un mundo más extraño aún, casi el doble de lejos del Sol, a través de 1,000,000,000 más de kilómetros de vacío, infestado de cometas. Cuarto, abismo. 21. Fiesta de cumpleaños. Las familiares estrofas de feliz cumpleaños se extendieron a través de más de 1,000,000,000 de kilómetros de espacio a la velocidad de la luz, yendo a extinguirse entre las pantallas de visión e instrumentación del puente de mando. La familia Poole, muy ufana y agrupada en torno al pastel de cumpleaños en tierra, quedó en súbito silencio tras entonar a coro la canción. Luego Mr. Poole, padre, dijo ceñudamente: «Bueno, Frank, no podemos pensar en nada más que decir en este momento, excepto que nuestros pensamientos están contigo y que te deseamos el más feliz de tus cumpleaños». «Cuídate, querido», intervino llorosa Mr. Poole. «Dios te bendiga». Hubo un nuevo coro de adioses esta vez y la pantalla de visión quedóse en blanco. «Cuán extraño pensar», se dijo Poole, «que todo aquello había sucedido hacía más de una hora». Para entonces, su familia se habría dispersado de nuevo y sus miembros se hallarían a varios kilómetros del hogar. Pero en cierto modo, aquel retraso del tiempo, aunque podía ser defraudador, era también un bien disfrazado. Como todo hombre de su edad, Poole daba por supuesto que podía hablar al instante, siempre que lo deseara, con cualquier habitante de la Tierra. Mas ahora que esto ya no era verdad, el impacto psicológico era profundo. Se había movido a una nueva dimensión de remota lejanía, y todos los lazos emocionales se habían extendido más allá del punto establecido. «Siento interrumpir la fiesta», dijo Hal, «pero tenemos un problema». «¿Qué es ello?», preguntaron simultáneamente Bowman y Poole. «Me cuesta mantener el contacto con Tierra. El trastorno se encuentra en la unidad AE-35. Mi centro de predicción de defectos informa que puede fallar antes de 72 horas. «Cuidaremos de ello», replicó Bowman. «Veamos la alineación óptica». «Aquí está, Dave. Por el momento sigue siendo excelente». En la pantalla expositora apareció una perfecta media luna, muy brillante, contra el fondo casi exento de estrellas. estaba cubierta de nubes y no mostraba ningún rasgo geográfico que pudiera ser reconocido. Ciertamente, a la primera ojeada podía ser fácilmente confundida con Venus. Mas no a la segunda, pues allá al lado se encontraba la verdadera luna, que Venus no poseía, de un tamaño de un cuarto de la Tierra y exactamente en la misma fase. Era fácil imaginar que los dos cuerpos eran madre e hijo, como muchos astrónomos habían creído, antes de que la evidencia suministrada por las rocas lunares demostrase fuera de toda duda que la Luna no había sido jamás parte de la Tierra. Poole y Bowman estudiaron en silencio la pantalla durante medio minuto. Aquella imagen procedía de la cámara de TV de gran enfoque montada en el borde del gran dispositivo de radio. La retícula del centro mostraba la exacta orientación de la antena. A menos que el pequeño astil apuntara precisamente a la Tierra, no podrían recibir ni transmitir. Los mensajes en ambas direcciones marrarían su blanco y serían lanzados, sin ser vistos ni oídos, a través del sistema solar al posterior vacío. Si fueran recibidos, no lo serían sino dentro de siglos. «¿Sabe dónde se encuentra el trastorno?», preguntó Bowman. «Es intermitente y no puedo localizarlo. Pero parece hallarse en la unidad AE-35. ¿Qué sugiere?» «Lo mejor sería reemplazar la unidad por otra de reserva, de manera que podamos examinarla». «Está bien. Denos la transcripción». Fulguró la información en la pantalla expositora y simultáneamente se deslizó afuera una hoja de papel que salió de la ranura que estaba inmediatamente bajo ella. A pesar de todas las lecturas electrónicas en alta voz, había veces en que la más conveniente forma de registro era el antiguo material impreso. Bowman estudió durante un momento los diagramas y lanzó luego un silbido. «Debería habérnoslo dicho», manifestó. «Esto significa que debemos salir al exterior de la nave». «Lo siento», replicó Hall. «Supuse que sabía usted que la unidad AE-35 se encontraba en el montaje de la antena». «Probablemente lo supe hace un año, pero hay 8.000 subsistemas a bordo. De todos modos, parece una tarea desembarazada. Solo tenemos que abrir un panel y colocar dentro una nueva unidad». «Eso me suena estupendamente», dijo Poole, que era el miembro de la tripulación designado para la rutinaria actividad extravehicular. «Me iría muy bien un cambio de decorado. Nada personal, desde luego». «Veamos si el control de la misión está de acuerdo», dijo Bowman. Sentóse en silencio durante unos segundos, poniendo en orden sus pensamientos, y comenzó luego a dictar un mensaje. «Control de misión. Aquí rayos X Delta 1, a las 2045. A bordo centro predicción de efectos en nuestro 9000 conmutador. Mostró Eco Alfa 35 unidad como probable monitora y sugiero revise unidad en el simulador de sistemas de su nave. Confirme también su aprobación nuestro plan ida a EVA y reemplace unidad Eco Alfa 35 antes de fallo. Control de misión. Aquí rayos X Delta 1. Concluida transmisión 2103. A través de años de práctica, Bowman podía expresar en esta jerigonza, que alguien había bautizado como técnica, una noticia importante y pasar de nuevo al habla normal sin conflicto de sus mecanismos mentales. Ahora no cabía hacer más que esperar la confirmación, que tardaría por lo menos 2 horas, pues las señales hacían viaje de ida y vuelta a través de las órbitas de Júpiter y Marte. Llegó cuando Bowman estaba intentando, sin mucho éxito, derrotar a Hall en uno de los juegos geométricos almacenados en su memoria. Rayos X Delta 1. Aquí control de misión acusando recibo de su 2103. Estamos revisando información telemétrica en nuestro simulador de misión y aconsejaremos. Mantenga su plan ida EVA y reemplace unidad Eco Alfa 35 antes de posible fallo. Estamos verificando pruebas para que lo aplique a unidad deficiente. Resuelto este grave asunto, el controlador de la misión volvió al inglés normal. Lamentamos, compañeros, que tengan un poco de trastorno, y no deseamos aumentar sus calamidades. Pero si es conveniente para ustedes ir primero a EVA, Tenemos una solicitud de información pública. ¿Podrían ustedes hacer un breve registro para general descargo, perfilando la situación y explicando exactamente lo que hace AE35? Háganlo tan tranquilizador como puedan. Nosotros podríamos hacerlo, desde luego, pero será mucho más conveniente en sus propias palabras. Esperamos que ello no estorbe demasiado a su vida social. Rayos X Delta 1. Aquí control de misión. Concluida transmisión 2155. Bowman no pudo dejar de sonreír ante la petición. Había veces en que Tierra mostraba una curiosa insensibilidad y falta de tacto. Vaya con lo de háganlo tranquilizador. Al unirse Lepool acabado su periodo de sueño, pasaron 10 minutos componiendo y puliendo la respuesta. En las primeras fases de la expedición, había habido innumerables peticiones de todos los medios informativos para entrevistas y ruedas de prensa, casi sobre todo lo que quisieran decir. Pero al pasar las semanas sin acontecimientos dignos de mención, y al aumentar el lapso de tiempo de unos cuantos minutos a más de una hora de comunicación, había disminuido gradualmente el interés. Después de la excitación causada por el paso ante Júpiter hacía más de un mes, solo habían hecho 3 o 4 informaciones generales. Control de misión. Aquí Rayos X Delta 1. Enviamos la declaración a la prensa. A primera hora de hoy surgió un problema técnico de poca importancia. Nuestro computador HAL 9000 anunció el fallo próximo de la unidad AE35. Se trata de un componente pequeño, pero vital, del sistema de comunicaciones. Mantiene nuestra antena principal apuntada a la Tierra casi a 10 milésimas de grado. Se requiere esta precisión, ya que a nuestra distancia actual a más de 1.000 millones de kilómetros, la Tierra es solo más bien una débil estrella y el haz muy reducido de nuestra radio podría perderla fácilmente. La antena es mantenida en constante rastreo de la Tierra por motores controlados desde el computador central. Pero esos motores obtienen sus instrucciones vía unidad AE35. Podéis compararlo a un centro nervioso en el cuerpo, el cual traslada las instrucciones del cerebro a los músculos de un miembro. Si deja de efectuar el nervio las señales correctas, el miembro se torna inútil. En nuestro caso, una avería en la unidad AE35 significaría que nuestra antena comenzaría a apuntar al azar. Este fue un trastorno corriente en las cápsulas espaciales del siglo pasado. Alcanzaban a menudo otros planetas y luego dejaban de transmitir cualquier información debido a que sus antenas no podían localizar la Tierra. Desconocemos aún la naturaleza del defecto, pero la situación no es en absoluto grave y no hay necesidad de alarmarse. Tenemos 2 A35 de repuesto, cada una de las cuales tiene una vida operativa prevista para 20 años, así que es desdeñable la posibilidad de un segundo fallo en el curso de esta misión. Por lo tanto, si podemos diagnosticar la causa del actual trastorno, podremos también reparar la unidad número 1. Frank Poole, que está especialmente calificado para este tipo de trabajo, saldrá al exterior de la nave y reemplazará la defectuosa unidad con la de repuesto. Y al mismo tiempo, aprovechará la oportunidad para revisar el casco y reparar algunos microorificios que han sido demasiado insignificantes como para merecer una especial EVA. Aparte de este problema menor, la misión continúa sin sucesos dignos de mención y debería continuar de la misma manera. Control de misión. Aquí Rayos X Delta 1. Transmisión 2104 concluida. 22. Excursión. Las cápsulas extravehiculares o vainas de espacio de la descubrimiento eran esferas de aproximadamente 3 metros de diámetro, y el operador se instalaba tras un mirador que le procuraba una espléndida vista. El principal cohete impulsor producía una aceleración de 1/5 de gravedad, la suficiente para rondar en la Luna, permitiendo el gobierno de pequeños pitones de control de posición. Desde un área situada inmediatamente debajo del mirador, brotaban dos juegos de brazos metálicos articulados, uno para labores pesadas y otro para manipulación delicada. Había también una torreta extensible, conteniendo una serie de herramientas automáticas, tales como destornilladores, martillos, serruchos y taladros. Las vainas del espacio no eran el medio más elegante de transporte ideado por el hombre, pero eran absolutamente esenciales para la construcción y las reparaciones en el vacío. Se las bautizaba por lo general con nombres femeninos, tal vez en reconocimiento al hecho de que su comportamiento fuera en ocasiones un tanto caprichoso. El trío de la descubrimiento se llamaban Ana, Betty y Clara. Una vez se hubo puesto su traje a presión, su última línea de defensa, y penetró en el interior de la cápsula, Poole pasó 10 minutos comprobando los mandos. Dio un toque a los eyectores de gobierno, flexionó los brazos metálicos y revisó el oxígeno, el combustible y la reserva de energía. Luego, cuando estuvo completamente satisfecho, habló a Hall por el circuito de radio. Aunque Bowman estaba presente en el puente de mando, no intervendría a menos de que hubiese algún error o mal funcionamiento. «Aquí, Betty. Comience secuencia bombeo». «Secuencia bombeo comenzada». Al instante, Poole pudo oír el vibrar de las bombas a medida que el precioso aire era extraído de la cámara reguladora de presión. Luego, el tenue metal del casco externo de la cápsula produjo unos suaves crujidos y al cabo de 5 minutos, Hall informó: «Concluida secuencia bombeo». Poole hizo una última comprobación de su reducido tablero de instrumentos. Todo estaba perfectamente normal. «Abra puerta exterior», ordenó. De nuevo repitió Hall sus instrucciones. A cada frase, Poole tenía solo que decir «Alto», y el computador detendría inmediatamente la secuencia. Las paredes de la nave se abrieron ante él. Poole sintió mecerse brevemente la cápsula al precipitarse al vacío los últimos tenues vestigios de aire. Luego vio las estrellas. Y daba la casualidad de que precisamente el minúsculo y áureo disco de Saturno, a unas 650 millones de kilómetros de distancia, estaba ante él. Comience eyección cápsula. Muy lentamente, el rail del que estaba colgando la cápsula se extendió a través de la puerta abierta hasta quedar el vehículo suspendido justamente fuera del casco de la nave. Poole hizo dar una segunda descarga al propulsor principal y la cápsula se deslizó suavemente fuera del rail, convirtiéndose al fin en vehículo independiente, prosiguiendo su propia órbita en torno al Sol. Ahora no tenía él conexión alguna con la descubrimiento, ni siquiera un cable de seguridad. La cápsula raramente causaba trastorno, y hasta si quedaba desamparada, Bowman podía ir fácilmente a rescatarla. Betty respondió suavemente a los controles. La hizo derivar durante 30 metros. Comprobó luego su impulso y la hizo girar en redondo de manera que se hallase de nuevo mirando a la nave. Luego comenzó a rodear el casco de presión. Su primer blanco era un área fundida de aproximadamente 1,5 centímetros de diámetro, con un minúsculo hoyo central. La partícula de polvo meteórico que había verificado allí su impacto a más de 150.000 kilómetros por hora era ciertamente más pequeña que una cabeza de alfiler, y su enorme energía cinética la había vaporizado al instante. Como con frecuencia sucedía, el orificio parecía haber sido causado por una explosión desde el interior de la nave. A esas velocidades, los materiales se comportan de extraños modos y raramente se rigen por el sentido común de las leyes de la mecánica. Poole examinó cuidadosamente el área y la roció luego con encastrador de un recipiente presurizado que tomó del instrumental de la cápsula. El blanco y gomoso líquido se extendió sobre la piel metálica, ocultando a la vista el agujero. La grieta expelió una gran burbuja que estalló al alcanzar unos 15 centímetros de diámetro. Luego otra más pequeña y ninguna más al tomar consistencia el encastrador. Poole contempló intensamente la reparación durante varios minutos sin que hubiese una ulterior señal de actividad. Sin embargo, Para asegurarse del todo, aplicó una segunda capa, dirigiéndose seguidamente hacia la antena. Le llevó algún tiempo contornear el casco esférico de la descubrimiento, pues mantuvo la cápsula a una velocidad no superior a unos cuantos palmos por segundo. No tenía prisa y resultaba peligroso moverse a gran velocidad a tanta proximidad de la nave. Tenía que andar con mucho tiento con los varios sensores y armazones instrumentales que se proyectaban del casco en lugares inverosímiles, y tener también sumo cuidado con la ráfaga de su propio propulsor. Caso de que chocara con alguno de sus más frágiles avíos, podía causar gran daño. Cuando llegó por fin a la antena parabólica de largo alcance y de 7 metros de diámetro, examinó minuciosamente la situación. El gran cuenco parecía estar apuntando directamente al Sol, pues la Tierra se hallaba ahora casi en línea con el disco solar. La armadura de la antena y todo su dispositivo de orientación se encontraban, por ende, en una total oscuridad, oculto en la sombra del gran platillo metálico. Poole se había aproximado desde atrás. Había tenido sumo cuidado en no ponerse frente al somero reflector parabólico para que Betty no interrumpiese el haz y motivara una momentánea, pero engorrosa, pérdida de contacto con la Tierra. No pudo ver nada del instrumento que tenía que reparar hasta que encendió los proyectores de la cápsula, ahuyentando las sombras. Bajo aquella pequeña placa se encontraba la causa del trastorno. Esta placa estaba asegurada con 4 tuercas, y al igual que toda la unidad AE-35, había sido diseñada para un fácil recambio. Era evidente, sin embargo, que no podía efectuar la tarea mientras permaneciese en la cápsula espacial. No solo era arriesgado maniobrar tan próximo a la armazón tan delicada y hasta enmarañada de la antena, sino que los chorros de control de Betty podrían abarquillar fácilmente la superficie reflectora, delgada como el papel, del gran espejo radio. Había que aparcar a la cápsula a 7 metros y salir al exterior provisto de su traje espacial. En cualquier caso, podría desplazar la unidad mucho más rápidamente con sus manos enguantadas que con los distantes manipuladores de Betty. Informó detenidamente de todo esto a Baumann, quien hizo una comprobación doble de cada fase de la operación antes de ejecutarla. Aunque era una tarea sencilla, de rutina, nada podía darse por supuesto en el espacio, no debiendo pasarse por alto ningún detalle. En las actividades extravehiculares no cabía ni siquiera un pequeño error. Recibió la conformidad para proceder a la labor y estacionó la cápsula a unos 7 metros del soporte de la base de la antena. No había peligro alguno de que se largara al espacio, de todos modos la sujetó con una manecilla a uno de los travesaños de la escalera estratégicamente montada en el casco exterior. Tras una comprobación de los sistemas de su traje presurizado, que le dejó completamente satisfecho, vació el aire de la cápsula, el cual salió silbando al vacío del espacio, formándose brevemente en su derredor una nave de cristales de hielo que empañó momentáneamente las estrellas. Había otra cosa que hacer antes de abandonar la cápsula, y era el pasar la conmutación de manual a distancia, colocando a Betty así bajo el control de Hall. Era una clásica medida de precaución, aunque él se hallaba aún sujeto a Betty por un cable elástico inmensamente fuerte y poco más grueso que un cabo de lana. Hasta los mejores cables de seguridad habían fallado alguna vez. Aparecería como un bobo si necesitara su vehículo y no pudiese llamarlo en su ayuda transmitiendo instrucciones a Hall. Abrióse la puerta de la cápsula y salió flotando lentamente al silencio del espacio, desenrollando tras de sí su cable de seguridad. Tomar las cosas con tranquilidad, no moverse nunca rápidamente, detenerse y pensar. Tales eran las reglas para la actividad extravehicular. Si uno las obedecía, asió una de las manecillas exteriores de Betty y sacó la unidad de reserva AE-35 del bolso donde la había metido a la manera de los canguros. No se detuvo a recoger ninguna de las herramientas de la colección que disponía la cápsula, pues la mayoría de ellas no estaban diseñadas para su utilización por manos humanas. Todos los destornilladores y llaves que probablemente habría de necesitar estaban ya sujetos al cinto de su traje espacial. Con suave impulso, se lanzó hacia la suspendida armazón del gran plato, que atalayaba como un gigantesco platillo volante entre él y el sol. Su propia doble sombra, arrojada por los proyectores de Betty, danzaba a través de la convexa superficie en fantásticas formas al apilarse bajo los haces gemelos. Pero tuvo la sorpresa de observar que la parte posterior del gran radioespejo estaba aquí y allá moteada de centelleantes puntos luminosos. Quedó perplejo ante el hecho durante los segundos de su silenciosa aproximación, dándose luego cuenta de qué se trataba. Durante el viaje, el reflector debió de haber sido alcanzado muchas veces por micrometeoritos, y lo que estaba viendo era el resplandor del sol a través de los minúsculos orificios. Eran demasiado pequeños como para haber afectado apreciablemente el funcionamiento del sistema. Mientras se movía lentamente, interrumpió el suave impacto con su brazo extendido y asió la armazón de la antena antes de que pudiera rebotar. Enganchó rápidamente su cinturón de seguridad al más próximo asidero, lo que le procuraría cierto apuntalamiento mientras empleaba sus herramientas. Luego hizo una pausa, informó de la situación a Bowman y reflexionó sobre el siguiente paso a dar. Había un pequeño problema. Se hallaba de pie o flotando en su propia luz, y resultaba difícil ver la unidad AE-35 en la sombra que él mismo proyectaba. Ordenó pues a Hall que hiciese girar los focos a un lado y, tras breve experimentación, obtuvo una iluminación más uniforme del encendido secundario reflejado en el dorso del plato de la antena. Estudió durante breves segundos la pequeña compuerta con sus cuatro tuercas de cierre de seguridad. Luego, murmurando para sí mismo, se dijo: «El manejo por personal no autorizado invalida la garantía del fabricante». Cortó los alambres sellados y comenzó a desenroscar las tuercas. Eran de tamaño corriente y encajaban en la llave que manejaba. El mecanismo interno del muelle de la herramienta absorbería la reacción al desenroscarse las tuercas, de manera que el operador no tendría tendencia a girar a la inversa. Las cuatro tuercas fueron desenroscadas sin ninguna dificultad, y Poole las metió cuidadosamente en un conveniente saquito. Algún día, había predicho alguien, la Tierra tendría un anillo como el de Saturno, compuesto enteramente por pernos y tuercas, sujetadores y hasta herramientas que se les habrían escapado a descuidados trabajadores de la construcción orbital. La tapa de metal estaba un tanto adherida, y por un momento temió que pudiera haber quedado soldada por el frío. Pero tras unos cuantos golpes se soltó y la aseguró a la armazón de la antena mediante un gran sujetador de los llamados de cocodrilo. Ahora podía ver el circuito electrónico de la unidad AE-35. Tenía la forma de una delgada losa, del tamaño aproximado de una tarjeta postal, recorrida por una ranura lo bastante ancha para retenerla. La unidad estaba asegurada por dos pasadores y tenía una manecilla para poderla sacar fácilmente. Pero se hallaba aún funcionando, alimentando a la antena con las pulsaciones que la mantenían apuntada a la distante cabeza de alfiler que era la Tierra. Si la sacaba ahora, se perdería todo el control y el plato volvería a su posición neutral o de azimut cero, apuntando a lo largo del eje de la descubrimiento. Y ello podía ser peligroso. Podría estrellarse contra la nave al girar. Para evitar este particular peligro, era solo necesario cortar la energía del sistema de control. La antena no podría moverse a menos que chocara con ella Poole. No había peligro alguno de perder tierra durante los breves minutos que le llevarían reemplazar la unidad. Su blanco no se habría desviado apreciablemente sobre el fondo de las estrellas en tan breve intervalo de tiempo. «Hal», llamó Poole por el circuito de la radio. «Estoy a punto de sacar la unidad. Corta la energía de control al sistema de la antena». «Cortada energía control antena», respondió Hall. «Bien, ahí va. Estoy sacando la unidad». La tarjeta se deslizó fuera de su ranura sin ninguna dificultad. No se atascó ni se trabó ninguna de las docenas de deslizantes contactos. En el lapso de un minuto, estuvo colocado el repuesto. Pero Poole no se aventuró y se apartó suavemente del armazón de la antena para el caso que el gran plato hiciera movimientos alocados al ser restaurada la energía. Cuando estuvo fuera de su alcance, llamó a Hall. Por la radio dijo: «La nueva unidad debería ser operante. Restaura energía de control». «Dada energía», respondió Hall. La antena permaneció firme como una roca. «Verifica controles de predicción de deficiencia». Microscópicos pulsadores estarían ahora vibrando a través del complejo circuito de la unidad, escudriñando posibles fallos, comprobando las miríadas de componentes para ver que todos estuvieran conformes a sus tolerancias específicas. Esta operación había sido hecha, desde luego, una veintena de veces antes de que la unidad abandonara la fábrica. Pero ello fue hacía 2 años y a más de 1.500 millones de kilómetros de allí. A menudo resultaba imposible apreciar cómo podían fallar unos solidísimos componentes electrónicos que habían sido sometidos a la más rigurosa comprobación previa. Sin embargo, fallaban. «Circuito operante por completo», informó Hall al cabo de solo 10 segundos. En ese brevísimo lapso de tiempo había efectuado tantas comprobaciones como un pequeño ejército de inspectores humanos. «Magnífico», dijo Poole satisfecho. «Voy a colocar de nuevo la tapa». Esta era a menudo la parte más peligrosa de una operación extravehicular cuando estaba terminada la tarea, y era simple cuestión de ir flotando arriba y volver al interior de la nave. Mas era también cuando se cometían los errores. Pero Frank Poole no habría sido designado para esta misión de no haber sido de lo más cuidadoso, precavido y concienzudo. Se tomó tiempo, y aunque una de las tuercas de cierre se le escapó, la recuperó antes de que se fuera a unos pocos palmos de distancia. Y 15 minutos después se estaba introduciendo en el garaje de la cápsula espacial con la sosegada confianza de que aquella había sido una tarea que no precisaba ser repetida. En lo cual, sin embargo, estaba lastimosamente equivocado.